106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. -5 en Colombia. 15 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 30 de junio del 2020 en época de pandemia. Esta es la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Esta mañana en la FM, el argentino Juan Manuel Ballestero, que cruzó el Atlántico desde Portugal hasta su país para ver a sus padres en medio de la pandemia, explicó cómo lo fue la travesía, que duró más de 2 semanas hasta llegar a puerto. La Procuraduría General ha delegado a Adriana Herrera Beltrán, nueva viceprocuradora general, tras la salida de Juan Carlos Cortés, quien buscará ser ternado para reemplazar al procurador Fernando Carrillo. En el departamento de Atlántico, el alcalde del municipio de Juan de Acosta, Carlos Higgins Villanueva, en un hecho inusual entregó a su hijo, a un sobrino y a varios de sus amigos autoridades de la policía por incumplimiento de la ley seca y el toque de queda durante el fin de semana de puente festivo. Noticias del mundo. El desempleo en Chile sube a 11.2% en el trimestre marzo-mayo, en su mayor registro en una década. Y la Unión Europea autoriza la entrada de turistas de China con condiciones igual que de otros 14 países. 9-6. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre un camión y un ciclista en la carrera 68 con calle Tercera. Ya también se asigna una ambulancia para atender al ciclista que resultó con heridas graves. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. 9:07, vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Y comenzamos precisamente en la costa atlántica, donde escuchábamos en el resumen lo que ocurrió con el alcalde de Juan de Acosta, que entregó a su hijo a las autoridades por violar la ley seca. Los detalles de esta información, William Vargas, en Barranquilla. William, así es, el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins Villanueva, sancionó a su propio hijo, Carlos Manuel Higgins Arteta, por consumir licor en compañía de otro familiar y un amigo, ante lo cual no dudó en trasladarlo hasta la estación de policía por estar violando la cuarentena en el toque de queda también y la ley seca vigente. Los videos se hicieron virales este lunes festivo y de inmediato el alcalde dispuso el operativo para trasladar a su hijo hasta la estación de policía para que fuera sancionado. Como sanción, al hijo del alcalde le impusieron un comparendo y deberá adelantar un trabajo social y además firmó un acta de compromiso de no repetición. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Seguimos en la costa atlántica. Hoy, en el último día del plan piloto de activación en 3 sectores del mercado de Basurto, la alcaldía de Cartagena debe definir cómo se trabajará en los siguientes días. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, sí, mediante el decreto 0667 de 2020, el alcalde de Cartagena puso en marcha el plan piloto de activación del mercado de Basurto que permite el desarrollo de actividades comerciales hasta hoy 30 de junio, cumpliendo con todas las medidas de seguridad en la plaza pública. Durante un recorrido de inspección se verificó los puntos determinados para circulación peatonal que funcionan desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo que permite la adopción de medidas. Durante estos días también se controló el ingreso de vehículos y carretillas y además se instaló la entrada de punto de tamizaje y temperatura. Hoy el alcalde de la ciudad deberá pronunciarse en cuanto a la extensión de la medida o si por el contrario habrá cambios en la principal central de abastos de Cartagena. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 9:09. Medellín pasó de reportar un promedio de 15 días de 15 casos diarios de coronavirus a 94. De 15 a 94. ¿Qué está pasando en Medellín? Ana María Londoño, noticia en desarrollo. Pues William, en las últimas 3 semanas Medellín pasó de reportar un promedio de 15 casos diarios de coronavirus a 94, lo que alertó a las autoridades sanitarias. La ciudad superó los 1.485 pacientes COVID-19, lo que representa un aumento de 952 casos en los últimos 25 días. De hecho, este fin de semana se reportó la cifra más alta de mortalidad desde la llegada del virus a Medellín. Por lo tanto, la Secretaría de Salud instó a los ciudadanos a seguir las medidas de precaución que se han promovido desde que inició la emergencia sanitaria para evitar su propagación. Y es que si bien el aumento no se ha relacionado directamente con el día sin IVA, las autoridades se alertan por la indisciplina en algunos sectores donde se han detectado fiestas clandestinas y aglomeraciones. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 9:10. Hay dificultades en el Valle del Cauca para el reinicio mañana de las actividades presenciales en el sector de la rama judicial. ¿Qué está pasando? Lina Cárdenas en Cali. Sí, William, por el alto índice de contagios con COVID-19 en Cali y en el Valle del Cauca, los funcionarios de la rama judicial del departamento rechazan el reinicio de las actividades presenciales prevista para este miércoles 1 de julio. Voceros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, aseguraron que en las instalaciones del Palacio de Justicia en Cali y en otras del Valle no están garantizadas las condiciones de bioseguridad para ingresar a las sedes judiciales, por lo que han enviado una carta al Consejo Seccional de la Judicatura para mantener la suspensión de términos hasta el 15 de julio del presente año, en concordancia con la medida de confinamiento adoptada por el Gobierno Nacional. Se espera que hoy se obtenga respuesta. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:11. Con 100 pacientes positivos en Barranca Bermeja van a dar inicio a una investigación para determinar los tiempos de contagio y tomar medidas para mitigar la expansión. Adicionalmente, en esa misma población hay un batallón con 128 casos de coronavirus. Juliet Hernández en Bucaramanga, noticia en desarrollo. William, cerca de 100 pacientes con COVID-19 en este municipio harán parte de este estudio y estos casos liderados por la alcaldía de la localidad. 5 médicos, epidemiólogos y un especialista de medicina interna analizarán la información de estos casos. Ellos tendrán en cuenta pacientes asintomáticos, sintomáticos leves, tomándose como criterio aquellos que no presenten condiciones que requieran manejo hospitalario, y también en un tercer grupo estarán aquellos que por las circunstancias requieran hospitalización en unidad de cuidados intensivos. El grupo seleccionado será sometido a varias pruebas de laboratorio, las cuales permitirán conocer cuál es el comportamiento del virus y si afecta o no a los asintomáticos en ciertos parámetros. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. ¿Cómo va el asunto de los ventiladores para las UCIs en Bogotá? Alejandra Uribe, noticia en desarrollo. William, pues precisamente desde la gerencia COVID-19 en cabeza de Luis Guillermo Plata confirman que esta semana a Bogotá podrían llegar cerca de 380 nuevos ventiladores. Es decir, si sacamos cuaderno y lápiz, hay que decir que el gobierno cumpliría con 130 ventiladores más de lo dispuesto en el primer cronograma entregado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, solo llegarían el 47.5% de esos ventiladores que pide la alcaldesa Claudia López en su nueva carta, que llegarían a los 800 solo en el mes de julio. En ese orden de ideas, pues Bogotá quedaría con 1.471 UCI para atender la emergencia durante los meses de julio y agosto. Estas decisiones entonces se anuncian antes de la reunión de hoy a las 2 de la tarde, donde se espera que salgan conclusiones para ver si Bogotá entra o no en una cuarentena estricta. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Este segmento es presentado por Clorox. Ayuda a proteger a tu familia. was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. Esta es la FM. Martes de hombres en la FM y ahora sí, Jack Johnson, con esta canción Sitting, Waiting, Wishing, y que nos invita a estar en una playa en Hawái, tomando un coco loco y viendo surfistas, hombres y mujeres. Sing your songs, dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Esta es la FM. Do this before, but it's my first time. So please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. But it's not my scene. Want this plot to twist. I've had enough mystery. 9:16, 9:16. La gente está opinando sobre nuestro tema del día, que este próximo viernes, nuevamente día sin IVA en el país, con algunas condiciones, con algunos cambios. Día sin IVA, numeral, otro día sin IVA es. Otro día sin IVA es. ¿Qué dicen los colombianos? Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Son las 9:16. Subiendo noticia de última hora, los estadounidenses acaban de ser vetados en Europa. No pueden entrar a Europa por coronavirus, es lo que están diciendo las autoridades. Diana Mateus. Así es, Luis Carlos, se ha determinado por parte de las autoridades en Europa, pues que Estados Unidos, precisamente ante la situación que se está presentando con el coronavirus, no pueden entrar a los países de Europa. Recordemos que se había presentado una lista de 15 naciones que podían ingresar para la Unión Europea a partir de mañana, pero Estados Unidos no está en esa lista. 30 países de Europa cerraron sus fronteras exteriores el pasado mes de marzo para mitigar esa propagación del coronavirus, y pues a medida que la mayoría reabre sus economías, también están comenzando a recibir visitantes externos, aunque a un ritmo mucho más lento que antes de la pandemia. Así que pues Estados Unidos ha sido excluido de esa lista, mientras que sí se ha abierto las fronteras para países como Argelia, Túnez, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, entre otros. Me parece, profe, que Colombia también quedó por fuera de esa lista de los países que pueden entrar. Sí, señor, ya salió completamente el listado. El único país de América Latina es Uruguay. En la lista también incluye países como, por ejemplo, Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Incluso, para que se vaya de para atrás, China. Los chinos pueden entrar a Europa, no pueden entrar los americanos, ni mucho menos los colombianos. O sea, quienes tenían planeado ir o poder viajar desde mañana, no pueden entrar desde estos destinos. Ahora, la pregunta es como de abogado. Sí. Pero si usted es colombiano y está en Singapur y va a Londres, a Bruselas, ¿podría hacerlo? Seguramente sí, porque su destino es, su origen es Singapur. No, esto no es pasaportes, estos son orígenes. 9:19, así es, orígenes, 9:19. Rápidamente, Ana María Cuesta, ¿qué está pasando? Es que veo muchas críticas para el fiscal general que estuvo este puente en San Andrés, ¿qué estaba haciendo en San Andrés? Bueno, Luis Carlos, lo que pasa es que Noticias 1 ha sacado un informativo en el que decían que él se fue de paseo, pues se sugería que se fue más de paseo que de temas laborales, con Carlos Felipe Córdoba, el contralor. En la fiscalía lo que han aclarado es que el viaje tuvo propósitos estrictamente laborales. La nota de Noticias 1 de pronto criticaba un poco que en una de las intervenciones del fiscal Francisco Barbosa a él no se le entendía, como que divagaba, como que se enredaba un poco con lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, la crítica en torno a la nota fue si en efecto fue, digamos, una excusa el tema laboral para irse de puente con el contralor o no. Pero bueno, la fiscalía ya ha respondido. Ha dicho que el viaje a San Andrés estaba anunciado, que el fiscal también estuvo en Bucaramanga el martes y el jueves en Cali junto al contralor, que el sábado realizaron reuniones con la directora seccional de San Andrés de Fiscalía y el comandante de la policía sobre las deficiencias del tema de la policía y casos de corrupción. También dicen que se realizaron reuniones con empresarios y comerciantes de la isla. También trataron un caso de homicidio. Mejor dicho, ellos dan un inventario de temas para decir que el viaje estaba completamente preparado, sí, y que tuvo una agenda laboral apretada. Luis Carlos, señora. Y viene unas acciones duras contra varias personas, varios funcionarios en San Andrés, entre ellos el gobernador. Nos dicen que van a imputar cargos muy pronto. En esta semana veremos esa noticia. Pero entonces, según le entendí, Ana María, es que salió una nota en Noticias 1 sugiriendo que los señores se fueron de vacaciones, y entonces lo que sale la fiscalía a decir es: nosotros no estábamos de vacaciones, sino que estábamos trabajando, ¿es eso? Sí, lo mismo que la Contraloría también ya explicó. Sí, si usted ve el video, Luis Carlos, en la nota, a ellos les pintan como unas camisas playeras y ponen ya música reggae como de relax, si usted sabe. Entonces, se da a entender esto en la nota, pero ellos ya aclaran que es laboral. Ok. 9:21 hay entrevista en la FM. Porque mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca, por eso Clorox responde a tus preguntas. ¿Cómo tengo que diluir el cloro? Si vas a desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores, diluye una taza equivalente a 240 mililitros de cloro Clorox en 5 litros de agua. Si vas a desinfectar pequeñas superficies como mesa y artefactos de uso habitual, diluye 3.5, 48 mililitros, cucharadas soperas de cloro Clorox en 1 litro de agua. Sigue las instrucciones de uso de la etiqueta. Manténlo alejado de niños y mascotas. Envíanos tus preguntas a través de Facebook. Al virus le ganamos entre todos. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 9:22 Está con nosotros el señor Óscar Escobar, el alcalde de Palmira, en Valle del Cauca. Alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los oyentes de la FM. Señor alcalde de Palmira, usted en los últimos días, y lo estamos llamando por esto, porque denunció que la anterior administración, es decir, la gente que usted reemplazó, habría girado a las cuentas personales de secretarios y directores de esa dependencia, bajo la modalidad de anticipos, sumas de hasta 2.400 millones de pesos. Esa es tremenda denuncia. ¿Quiénes son estos personajes y por qué se les dieron estos anticipos? Bueno, Luis Carlos, efectivamente, digamos, yo llego a la alcaldía de Palmira como una gran sorpresa, por decirlo así. Yo tengo 32 años de edad, fui elegido por el Partido Verde con el apoyo de Compromiso Ciudadano, y la verdad es que en Palmira nadie ha dado un peso por mi campaña hace un año, porque aquí había la maquinaria del partido de la U que había gobernado la ciudad 12 años, y eran pues considerados invencibles, y esa consideración que tenían de ellos mismos, de que nadie los escrutaba, de que nada pasaba, pues hacía que cometieran muchos abusos, que fue la razón finalmente por la que más de 63 mil palmiranos votaron por una propuesta que implicaba un cambio. Yo, desde que llegué a la alcaldía, me he encargado de organizar la casa y de cerrarle las puertas a la corrupción. En muchos frentes donde he recibido denuncias, información de que se perdía la plata, me he dedicado a cerrar esas puertas de la corrupción, a tomar correctivos. Uno de ellos fue, por ejemplo, con el tema de las cajas menores. Yo llego y ahí me dicen que en las cajas menores de la alcaldía la gente se compraba hasta bolsos, que eso era, había 2.000 millones de pesos ahí sin control. Reglamentamos esa figura y redujimos las cajas menores a la mitad, ¿sí? Y reglamentamos muy bien en qué se podía gastar y en qué no. Sí. Luego nos enteramos que había otra figura adicional a esa, que yo pues soy bastante joven, pero he trabajado en entidades del gobierno nacional y otras entidades locales, y jamás yo había visto que se denominó anticipos a funcionarios o anticipos de gasto. Y esta era una modalidad en la cual el secretario iba donde el alcalde y le decía: tengo que hacer urgente la fiesta de tal cosa, por favor, deme un anticipo para yo ir a arreglar. Y entonces el alcalde le autorizaba una suma de dinero, 10, 5, 20, 100 millones de pesos, que se le giraba directamente a la cuenta del secretario, y él iba y pues con esa plata pues resolvía, digamos, iba y contrataba la logística, iba y contrataba unos eventos, unos premios, cosas así. Durante los últimos 4 años lo que pudimos ver es que 2.400 millones de pesos se ejecutaron de esa forma, sin que hubiera la más mínima, digamos, estudio de precios, análisis de mercado, ni siquiera un contrato. Increíble. Es quizá esta la razón por la cual este tema pasó de agache durante tantos años en la alcaldía de Palmira, porque tú sabes que los organismos de control normalmente pues vienen a auditar contratos, y aquí ni había contratos, había unas resoluciones. Entonces, durante este tiempo pues nos encargamos de documentar esta situación, y pues yo la semana pasada he radicado la denuncia ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría Nacional, buscando pues que se puedan identificar los responsables. Me imagino que no hay mucha gente muy contenta con usted. Los palmiranos están muy contentos de que haya un gobierno abierto, de que uno por fin le esté hablando a la gente con la verdad, de que cuidemos los recursos públicos. Es que esto era generalizado. Yo le voy a poner otro ejemplo que no tiene nada ilegal, y era las licitaciones que se hacían, por ejemplo, palateo, para la vigilancia. En Palmira el contrato, el último contrato de vigilancia salió por 10 mil millones de pesos. Y adivine cuántas empresas se presentaron, solo una, y esa se la ganó. Nosotros en este momento tenemos publicado en TECOP2 nuestro contrato de vigilancia, y han participado en los prepliegos 34 empresas interesadas en ganar ese contrato. Entonces ahí está la gran diferencia, digamos, entre cuando uno efectivamente lleva una contratación abierta, transparente, que busca la pluralidad, y cuando incluso desde las licitaciones busca cómo amarrarlas, y también se inventa un montón de nuevas formas de gastarse la plata en las que no hay discrecionalidad. Es que, Luis Carlos, incluso en esta pandemia que estamos viviendo, que es una gran emergencia, nos hemos enterado que listo, se puede comprar directo, pero eso no quiere decir que uno pueda comprar hasta una 20 mil pesos. Bueno, pues en la alcaldía de Palmira durante 4 años y sin ninguna pandemia encima, se compraron cosas a dedo y al precio que fuera, digamos, sin estudio de mercado, sin nada. Sí. ¿Quién era el alcalde de Palmira? El alcalde, mi antecesor, es el señor Jairo Ortega Zamboni. ¿Qué partido? Partido de la U. Aquí en Palmira, como te digo, ese partido tuvo el poder durante 12 años bajo un movimiento que se denomina el caicedismo y que corresponde al del esposo de la exgobernadora Lilian Francisca Toro. ¿Y usted qué partido es? Yo me inscribí en una coalición entre Compromiso Ciudadano y el Partido Verde. ¿Y no dirán que esto es una venganza política de su parte? Aquí siendo abogado del diablo. Sí, no, seguramente eso puede ser, y eso me lo han dicho muchas veces cada vez que yo hablo de irregularidades que encontré en la alcaldía, y yo por eso, digamos, he decidido poner todo en manos de los organismos de control, todas las pruebas. Yo he radicado un oficio que tiene más de 57 páginas y 53 anexos, donde explico las razones por las que yo considero que esto es ilegal, que son faltas disciplinarias y que hay faltas fiscales, y por supuesto dejo en manos de los organismos de control, Luis Carlos, que ellos decidan si eso es cierto o no, o si eso era un comportamiento normal. A mí me llama, yo creo que ese es un tema que puede interesar mucho a nivel nacional, porque si esto pasaba en Palmira, Luis Carlos, que es la 20ª ciudad más importante del país, imagínese qué puede estar pasando en el resto del territorio bajo estas figuras extrañas que se mueven, digamos, en zonas grises de la legislación. Por eso lo estamos llamando, porque cuando vimos el caso y vimos sus denuncias, dijimos, es importante hablar con el alcalde. ¿Qué fue lo más aberrante, lo que más le llamó la atención de estas cuentas de bolsillo que tenía la alcaldía? ¿Qué se compró y a qué dinero? Es que eso no lo sabemos. En realidad, digamos, lo más si yo le cuento, en realidad, Luis Carlos, cómo me encontré yo con este caso. Yo no es que haya llegado con ánimos de fiscal a la alcaldía, ni mucho menos. Yo llego de nuevo a organizar las cosas, y a mí me pasa que en la primera semana de enero a un funcionario se me acerca y me dice: hay que resolver el problema de la fiesta de no sé qué, ¿por qué no firma una resolución de gastos para poder resolver eso? Porque una fiesta que era el 5 de enero. Yo le dije: pues ¿a qué hora vamos a sacar un contrato para el 5 de enero? Y me dijo: no, vea, usted me firma aquí y eso me consignan una plata y yo arreglo eso. Está como muy raro, miremoslo con los abogados, por favor. Y ahí fue que nos dimos cuenta que esto era una cosa, digamos, absolutamente al margen de la normatividad, y empezamos a investigarlo y a recoger las pruebas. Yo te puedo decir que efectivamente la mayoría de las cosas para las que hubo más de 400 giros de este tipo de anticipos alrededor de 20-25 funcionarios que hacían parte del gabinete del exalcalde Zamboni, y había para muchas cosas, pero como te digo, mucho era temas de fiestas, de entregar regalos, premios, recompensas, muchos temas de logística, pero digamos que era un uso muy generalizado que se le daba a esta figura. Pues alcalde, ojalá estas investigaciones lleguen a algún sitio, ojalá estas cosas realmente lleguen a un final y se confirme, si es que se confirma, sus sospechas y las personas involucradas pues terminen siendo castigadas por las entes de control. Muchas gracias, alcalde, y mucha suerte, muy amable. Vale, muchas gracias, Luis Carlos, por aquí siempre a la orden. Muy amable. Son las 9:30 titulares, cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, Ideas para Avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, Ideas para Avanzar. Buenos días, mi nombre es Magali Mateus, actualmente trabajo en una empresa de pollos. Mi idea para avanzar es que en estos momentos de pandemia y dificultad el gobierno entre con nuevas ideas de apoyo, no solamente a las empresas sino también a los colaboradores, que baje también impuestos y además que a los empleados como tal pues les dé ciertas garantías que en este momento pues por estos momentos no las han quitado por la dificultad. Entonces también que sean conscientes que nosotros como empleados necesitamos ayudas económicas, porque pues más que una empresa somos una familia, entonces súper importante que nos apoyen en estos momentos que estamos atravesando. Mi nombre es Clara Borda, mi profesión es docente y mi idea para avanzar en el país es empezar por el campo. Si nosotros empezamos por el campo, tenemos que pensar en carreteras. Ya yo, suponiendo, teniendo eso listo, daríamos pie a la educación y veníamos sectorizando para mejorar el país. Por eso, en esa medida las ciudades no se verían con tanta gente y en la ciudad se invertiría más en higiene. Mi nombre es Oscar Mauricio Moreno, soy ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional. Mi idea para avanzar es que haya más educación, que haya más apoyo de las entidades del gobierno hacia la educación, que haya más creatividad por parte de nosotros los profesionales, que vayamos más allá, que no nos conformemos solamente con traer importaciones de otros países, sino que tengamos la tenacidad para desarrollar nuestra propia cultura empresarial y hacer que generemos más empleo, que hagamos de un país como Colombia un país grande, importante, y que cambiemos nuestra mentalidad conformista y que seamos ambiciosos y que vayamos por más, porque los colombianos tenemos un corazón grande y tenemos también la tenacidad para ser grandes en muchos aspectos, no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido moral y espiritual. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 9:34 minutos, hoy es martes, es el día 30 del mes de junio, aquí están los titulares en la EFE. Óscar Escobar, alcalde de Palmira, Valle del Cauca, se refirió en la FM a la denuncia según la cual la anterior administración habría girado a cuentas personales de secretarios y directores de la dependencia, bajo la modalidad de anticipos, sumas de hasta 2.400 millones de pesos desde el 2016 al 2019, bajo esta modalidad. Y esto pasaba en Palmira. Imagínese qué puede estar pasando en el resto del territorio bajo estas figuras extrañas que se mencionan, digamos, en zonas grises de la legislación. Hubo más de 400 giros de este tipo de anticipos alrededor de 20 a 25 funcionarios que hacían parte del gabinete del exalcalde Zamboni. La alcaldía de Cartagena ha puesto en marcha un plan piloto de activación en tres sectores del mercado de Basurto. Los comerciantes esperan que se amplíe este plan para levantar su economía. Y continúa en aumento el hurto de bicicletas en Bogotá. En las últimas horas fueron capturados tres delincuentes dedicados a este robo. La Interpol realizó la solicitud del gobierno de Irán para arrestar al presidente de Estados Unidos y su resultado ha sido que la misma no procede. 20 futbolistas de la Liga Mayor de Fútbol en Estados Unidos han dado positivo a coronavirus. El torneo de reanudación de la liga se desarrollará a puerta cerrada en la ciudad de Orlando desde el 8 de julio, 9:35. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un automóvil y un motociclista en la carrera 19 con calle 132 en sentido sur-norte. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Arrancaron las pruebas en el fútbol colombiano. No se pudo lo de la empresa única, pero tampoco era obligatorio. Lo importante es que los laboratorios que usen los equipos para las pruebas estén homologados por el Ministerio de Salud. Di Mayor ofició desde ayer temprano entregando el listado de los laboratorios homologados, porque cuando se habla de laboratorios homologados me imagino que valen para todo el mundo. No creo que exista la excepción para los futbolistas. No. Los laboratorios homologados hacen pruebas para todos los ciudadanos del país. Entonces, no está en contra del protocolo que se use por parte de los clubes los laboratorios homologados. Además, habrá que hacer un reporte a las secretarías de salud de cada ciudad o departamento. Y eso está también dentro del protocolo. No pasa nada. Esto es así de simple. Nacional, por ejemplo, la semana pasada, con un laboratorio homologado, hizo más de 55 pruebas. Salieron dos positivas. Listo, los dos jugadores se aíslan y los demás pasaron las pruebas, se van a trabajar. Y lo harán a partir de la próxima semana. Y seguramente saldrán muchos más positivos. Seguro. Lógico. Y, hombre, a la mano de Dios se van a recuperar. Y los demás, los que estén sanos, a trabajar. Porque mientras no haya vacuna, tenemos que convivir con el bicho. Y el fútbol lo está haciendo de manera correcta. Obvio, hay anticuerpos, la Dimayor está dividida, hay un bloque que le pone peros a todo, hay un bloque que lo conforman los equipos grandes, tratan de avanzar y, como decía el presidente del Deportivo Cali, el que se quedó, se quedó. Pero se está haciendo todo dentro de la ley. No se va a hacer nada por fuera de la ley, además que el mismo gobierno no lo permitiría. Todo apunta a que en la tercera semana del mes de agosto se va a poder jugar. Y van a poder jugar los que estén bien. Los que no estén bien, pues mala suerte. Seguramente se podría armar un campeonato en ese momento con aquellos que estén dispuestos a cumplir con las obligaciones, con respeto a las normas y con el interés de desarrollar su actividad profesional. En el mundo del fútbol, hoy partidazo, sobre el papel, por el morbo, por el polvorín y por todo lo que viene lamentablemente en secuencia negativa en contra del Barcelona. Hoy Barcelona jugará frente al Atlético de Madrid. ¿Qué puede pasar si el Barcelona llegara a perder? El camino está abierto para que el Madrid tome más ventaja. En segundo lugar, el actual técnico, yo no sé si pudiera resistir lo que resta de la temporada. que no solamente acaba con los partidos de la Liga, sino que además tiene pendiente la Champions. Ellos todavía no han jugado contra el Nápoles. Y lo que de ahí en adelante derive, ahora si ganan, pues obviamente van a poder seguir el tête à tête. Aunque hay un hecho sustancial en Barcelona, y es que no están convencidos del técnico Setién, y el equipo, lo que hace que él llegó, va de mal en peor. Es una realidad. Depende de Messi, depende de la iluminación que puedan tener algunas de sus individualidades, porque como equipo dejaron hace rato de producir. En el fútbol italiano, hoy estará en la cancha la Juventus, y muy seguramente hará parte de la formación titular Cuadrado. Partido también decisivo, camino al título. Está muy peleado con la Lazio, con el Atalanta. Todos se mueven tratando de conseguir el Scudetto. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. En la FM, el consultorio financiero. 9:41, regresamos con el doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que nos está ayudando a entender cómo resolver las dificultades de acceso al sistema financiero en esta temporada de cuarentena. Hay mensajes que nos están enviando al 310-80-114-80 con preguntas, con inquietudes. Aquí hay una nota de voz. Mi pregunta va enfocada en que tengo en este momento un pasivo alto, pero ningún banco me quiere prestar y pues la verdad me urge ese tema. Me gustaría saber qué puedo hacer en este caso. La recomendación sería, si el pasivo es muy alto, refinanciar la deuda. Esto pues se puede, si son varios bancos, uno pide con cada entidad financiera mirar a ver cómo se puede lograr tener una cuota más adecuada al flujo de caja que se tiene y de esa manera poder tener un espacio adicional dentro de ese flujo de caja para otro crédito si hay la capacidad de endeudamiento. Si definitivamente el pasivo es muy alto, pues lo primero sería salir de esas deudas para poder equilibrar nuevamente ese flujo de caja y tener disponibilidad para asumir nuevos compromisos o nuevas obligaciones. En este momento, en medio de la emergencia que estamos viviendo, de la pandemia, las entidades financieras todas han dispuesto de un paquete de alivios donde se incluye también ese tipo de refinanciación de créditos, donde no implica ningún incremento de los intereses y tampoco un reporte como reestructurado en las centrales de riesgo. Por lo tanto, pues es un buen momento para hacerlo. También está la posibilidad de la compra de cartera para tener deuda cara por una deuda un poco más barata o mucho más barata. En algunos casos los intereses son bastante diferenciales. Entonces, creo que es un buen momento para que lo haga. Yo le recomendaría que con cada uno de los bancos con quien tiene estos créditos se comunique y trate de refinanciar esas deudas. Doctor Rojas, muchas gracias. William, a ustedes, muchas gracias. Doctor, sí, es Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Esta es la FM, las noticias como son, 9:43. En la FM, el consultorio financiero. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM presenta Foro Virtual. La educación es su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Y un martes de hombres no podía terminar sin la... voy a decirlo con voz sexy porque canta Barry White. Sin la voz de Barry White. You're my first, you're my last, you're my everything. Nueve de la mañana, 45 minutos, 9:45 en la FM. Diana Mateus, en Miami está testificando, perdón, Estados Unidos está testificando a esta hora Anthony Fauci, el dueño de las investigaciones infecciosas en Estados Unidos. Sí, Luis Carlos, lo está haciendo a esta hora ante el Comité de Salud y Educación del Senado. Está acompañado también por el doctor Robert Redfield, que es el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y el comisionado de la Administración y Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn. Se ha referido el doctor Anthony Fauci a la situación que se está presentando en el país con el coronavirus y también ha sido cuestionado sobre la vacuna contra el coronavirus. Ha dicho que espera que las dosis de la vacuna estén listas para comienzos del próximo año y aclaró que ahora se va a iniciar en el mes de julio la fase 3 de las pruebas escalonadas que continuarán hasta mediados o finales del verano. Así se ha pronunciado sobre el tema hace algunos minutos Anthony Fauci. Guarantee, and anyone who's been involved in vaccinology will tell you that we will have a safe and effective vaccine, but we are cautiously optimistic. Looking at animal data and the early preliminary data, that we will at least know the extent of efficacy sometime in the winter and early part of next year. Ha dicho Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, que están optimistas por los datos preliminares que están teniendo para lograr la vacuna y que a finales de este año o comienzos del próximo podrá ser una realidad. Son las 9:46. A ver, Azuri, es que me están diciendo que se acaba la revista Don Juan, ¿es verdad? Sí, señor, sale de circulación. De hecho, el viernes en la tarde ya se le comunicó a su planta de personal, eran 5 personas. El director continúa con la dirección de Bocas. Y la revista, el número que usted está viendo hoy en Bogotá, ya es el número que hay, es el último. Bocas, hombre. Y Don Juan. Don Juan. Don Juan, gran revista. Una lástima. ¿Cuál tiempo? Cuéntame, Luis Carlos. ¿Por ahí unos 15 años? Sí, muy buena, muy buena revista. Sabe que es como el ciclo de una moda que se dio más o menos en el 2002, 2003, creería yo, que nacieron una cantidad de revistas. ¿Usted se acuerda de Gato Pardo, Bocas, sí, sí, Don Juan, Soho? Sí. Una cantidad de revistas de este tipo que trataban de emular unas a Rolling Stone, unas a Playboy, uh-huh, otras a GQ. Y realmente es que hay mucha oferta para tan poco dinero en publicidad, a no ser de que el mercado de la publicidad se reordene, pero hay demasiadas ofertas, digamos, de publicaciones. Además, había, pues, porque ya murieron muchas, ¿no, profe? Sí. Pues es que mire, ya, haga la cuenta, a ver, entonces, Don Juan no va más, claro, hace rato. TV y novelas, eso murió también, ¿no? Por lo menos la versión colombiana. Y era la que más lecturabilidad tenía en su momento. Listo. Caras. Elenco. Caras murió hace rato también. Bueno, Caras. Es que de las que me acuerdo, que uno compraba. Porque había días en que uno compraba todo. ¿Se acuerda, ¿no?, de Elenco? Sí, claro, pero Elenco, digamos, estaba dentro del periódico. Bueno, si metámoslo en la lista. Era esas, no, pero son dos tipos de revistas. Sí, uno se llama revistas independientes y otras revistas insertas. Las revistas insertas como Motor, Elenco, Turbo, esas son ayudaventas. Entonces, Don Juan, telenovelas, Caras, la nota económica hace rato. ABC del bebé. Oiga, ¿usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de la nota económica? Claro, pues ahí publiqué mi primer artículo, profe Kia. Esa fue, digamos, la piedra angular de lo que hoy es Dinero. La nota económica era de Fanny Kersman, Felipe López, Jorge Ospina y Jorge Ospina Sardi. Sí, y Felipe, y digamos, Felipe López se la compra a estos accionistas y crean Dinero, la crea Juan Luis Londoño, que en paz descanse. Sí. Pero las revistas económicas van como por otro lado, aunque tampoco hay mucho espacio. No, pues Internet se chupa todo. A propósito, la publicidad de Internet. ¿Me cuentan que El Espectador dejó de imprimir o no es así? ¿Lo está dejando para semanario? No. Imprime unos periódicos, pero toda su fuerza sigue imprimiendo. Ese puede ser un fake dañino. Sigue imprimiendo el periódico. ¿Pero solo para Bogotá? Sí, solamente para Bogotá. Ah, eso y solamente fue lo que me dijeron. Y se está concentrando mucho en su página web y obviamente pues en ser una tribuna totalmente respetable, ¿no? No, pues la supremamente respetable, pero solamente está imprimiendo para Bogotá la noticia entonces. Sí, señor. ¿Hace cuánto, profe, más o menos? No, la pandemia reorganizó absolutamente todo. Acuérdese que no se puede llegar porque cerraron los vuelos. Hay vuelos de carga, pero son bastante costosos. Entonces los periódicos que son producidos en Bogotá, que se imprimen en Bogotá y que tienen suscriptores en Cali, Medellín, Barranquilla, pues simplemente se les da un acceso a la página web. Pero pocos periódicos están siendo nacionales. Lo que es El Colombiano, El Heraldo, El País, la prensa regional dejó de llegar a Bogotá hace como 2 años. ¿Y El Tiempo? El tiempo tiene plantas, El Tiempo tiene planta en Caloto, Cauca, tiene planta en Barranquilla, tiene planta en Medellín, o sea que imprime localmente. Claro. Otra que nos suspendió por Arcadia, ¿no? Una grande, ¿no? ¿Cuál? Cambio. Uy, pero hombre, eso es como noticias de un terremoto, el primer periódico. No, eso es muy viejo. Pues, estamos hablando de revistas, ¿no? 2010. De lo que existía, sí. La revista Consigna también. Breviario científico y económico. Había mucha revista buena y mucha cosa que uno leía, pero... Claro. Don Manuel Socorro Rodríguez ya murió. Ya empezó. ¿Iba a decir algo, Santiago? Arcadia, sí, que Arcadia se suspendió temporalmente y también es una pérdida importante en ese sector. No, pero está en la página web. No. Por eso se suspendió la publicación impresa, ¿no? Sí, ese fue unas patadas que sacaron todos los periodistas que habían sacado de la revista Semana, que hicieron un recorte de gente, pero la revista, de hecho, no está... Información oficial del Grupo Semana es que va a salir, solamente que con otro grupo de gente, con otro esquema, con otra estructura, entre tanto opera en la página web. Sí, mucho movimiento. Pero revista es revista, ¿no, Luis Carlos? Porque es que, o sea, revista es impreso, lo otro es un portal. Mucho movimiento. Es que la crisis del coronavirus aceleró lo que ya era una crisis real de los medios de comunicación, eso sí es... impajaritable, eso es real. 9:53. Nos vamos. Mañana nos escuchamos desde muy temprano. Que Dios los bendiga. Chao. FM.